música de Chris Malinchak en Mañanas de la X, se llama Feels Good to Me. So good to me. Es tan linda. Y él hace cosas muy chéveres, ¿sabes? Electrónica bonita. Voy por. Señor. La página 200. Ah, uff. Del libro. ¿Ya? Mood Machine. Y sigue con este tufillo rencoroso o ya. Sí, no, hay rencor, pero lo entiendo. ¿Es un rencor justificado? Sí. Oh, pero por supuesto, la reportería de Liz Pelli. Ah, pero entonces bien. Es impecable. No hay mucho que decir en contra de ella. Lo que sí es que hay un sesgo que se origina en el hecho de que ella nace en el núcleo de una escena independiente. Ya entiendo. Y por esa razón siento yo que pierde un poco de validez su reportería, porque es como si sintiera odio por los sistemas que rigen la forma como Spotify opera. Y están saliendo, ayer vi nuevamente en historias la cantidad de plata que ha ganado él. Y la gente está ofendidísima. Claro, la gente que no hace esa plata está muy ofendida. Y le he visto. Y recuerdo mucho que dijimos que en cuestión de imagen iba a ser un año complejo para Spotify. Y ya empezó. Sí. Es que se rasga. Bad Bunny, debí tirar más fotos, Dirty. Te hago un paréntesis aquí rápido. Ay, señor Cristo. La revista New Musical Express. NME. Famosa. Por haber empujado al estrellato a David Bowie. Que le está cumpliendo 5 años. Estrellas. ¿Sobre cuánto? A Bad Bunny. Sobre. De 5 estrellas. Ah, perfecto. Puntaje perfecto. Oda a la tierra madre. Oda a la madre patria. Okay. Dice NME. La oda a la madre patria es un nuevo punto alto para la estrella puertorriqueña. Buah. 5 de 5 entonces. Dice NME. ¿Él es independiente? Él es independiente. Ah, bueno, no, con razón también todo. Pertenece a Rimas. Las sillas. Es el sello discográfico que lo ha movido por todas partes del mundo. Oh, mira. Noah Azad se llama su manager. ¿Tú lo conociste? No. ¿Él es el que es raro? Bueno, todos los managers. Todos los managers tienen. Por ese lado. Tienen esa. Pero lo tiene claro. Oscura. Lo tiene clarísimo. Y es también en cuanto a todo, vende su imagen, las carátulas de sus discos. Debí tirar más foto. Debí tirar más foto, Dilti. Ay, hombre, lástima. ¿Cómo se llama? Benito Camelas, claro. Benito ya. Camelas. Es que, ¿cómo se llama? 5 de 5. Te digo, Liz Pelli, Mood Machine, volviendo bien rápidamente al libro que me estoy leyendo sobre 200. Cómo Spotify está alimentando playlists con fantasmas. Artistas fantasmas, es lo que dicen algunos medios de comunicación, pero son artistas. Pues sí, es que son artistas, son músicos que están haciendo música encargados por estudios de stock para alimentar unas playlists que durante la pandemia se hicieron muy populares, incluso antes de la pandemia se hicieron muy populares, que les han servido para modificar sus pagos de regalías, ya que son, en muchas ocasiones, acuerdos que por paquete, supongo. Por paquete. Exacto. Yo le hago 500 canciones y me paga tanto. Exactamente. Yo le hago 500 canciones, usted me paga a mí tanta plata, yo le pago al artista, le digo al artista que le pago una regalía más bajita o no le pago una regalía. Y ustedes pueden, y ustedes me pagan a mí. El negocio es redondo. Está muy, bien. Muy redondo. Porque ellos ganan y eso es lo que está en el libro. Lo que dice Pelli en el libro en varias ocasiones es que muchos artistas que se dedican o los artistas que se dedican a ese tipo de músicas que pueblan esas playlists, pues se quedan sin estar ahí. Ahora es que no, lo hacen muy bien, porque uno se queda ahí, pegado a esa playlist, y uno coge radio, la radio del artista o el género que está escuchando, que es un género que a uno lo, como que lo despresuriza. Y uno se queda ahí y se va y se va y se va porque está bien hechecito. Sí. O sea, suena rico. Pues ahí dice Peli en este libro, playlists que tienen 95% canciones de artistas que no son reales. O sea, hay playlists que se llaman Ambient Chill Vibes. Y sí. Y es una playlist que el 90% de los artistas o del... Sí, de los artistas que están ahí reseñados no existen. Además, Alejo, que hay una unión ahí, no sé si sea orgánica o no, pero hay muchas cuentas en Instagram, por ejemplo, que toman fotos de atardeceres como con este color violeta, azul, y la música que usan es de esos artistas. Ajá. Entonces te conecta visualmente y tú dices, ay, tan bonito que suena eso, ¿qué será? Y caes en la playlist. Lo que dice el Espeli además es que está Spotify contribuyendo al deterioro del ambient y de esas músicas, porque están cumpliendo una tarea que el ambient no debía cumplir, porque también cita a Brian Eno diciendo que... Sí, entiendo. Bueno. Que Brian Eno no se inventó el ambient para acompañar procesos de relajación. Que a él no, que a él no le interesó, que su propósito nunca fue hacer que la gente se relajara con el ambiente. Sí. Que lo que él estaba buscando era conectar los ambientes a la música y generar una reacción con base en eso. Él decía, por ejemplo, con su obra maestra del ambiente que se llama Música para Aeropuertos, que el propósito puntual era mantener a la gente en un estado de conciencia muy presente sobre su mortalidad. Eso era lo que él quería hacer con Música para Aeropuertos. Él decía, el aeropuerto es un lugar que genera estrés por el simple hecho de que usted se va a subir a un avión. Y cuando usted se sube a un avión, las posibilidades de morir son mucho más altas que las de que las que usted podría tener estando en su casa, por ejemplo. Mira, si esta salió en 1978. Ahora, entiendo lo que tal vez el artista busca, pero Alejo, solo el que lo consume es el que le da sentido a lo que oye. Eso también está muy descartado de la conversación que tiene Liz Peli. Aquí. O de las observaciones editoriales que hace Liz Peli sobre el libro, y es el papel que juegan los consumidores y la razón por la cual Spotify gravita hacia ese tipo de contenido buscando reducir los costos. Es decir, la gente está consumiendo esas playlists. Sí. La gente está oyendo esas playlists. Sí. Entonces, Spotify les está dando lo que ellos quieren oír. Y están bajando los costos. Están bajando los costos contratando estos estudios que contratan a músicos como contratarían a un jinglero para hacer un comercial pidiéndole necesito que me haga un minuto y medio de esto. Y son playlists llenas de cancioncitas de un minuto y medio, dos minutos. Son corticas. Porque eso es lo que están escuchando. El programa se llama Perfect Fit Content. Contenido que se ajusta perfectamente. Sí. Es un programa interno de Spotify que está compuesto de un montón de canciones que se ajustan perfectamente a las necesidades que la gente está buscando suplir con la música. Dormir, meditar, trabajar. Pero entonces lo que dice Liz Peli también con relación al género del ambiente es que está homogenizando el género, porque todas las canciones suenan igual, porque una de las cosas que suceden dentro de este plan interno de Spotify para generar música mucho más barata es que suene igual. Entonces les entregan una lista y le dicen, mire, estas son las canciones que están en esta playlist. Necesitamos 20 canciones iguales a esa. Sí. Entonces homogenizan mucho el gusto, y eso es lo que dice también Peli que está haciendo Spotify. Y que a la luz de ese otro argumento de no, es que eso es lo que la gente quiere, Spotify está aplanchando, ¿no? Aplanchando el gusto general de la gente. Entonces, Peli dice, claro, usted me puede decir a mí que la gente, que es que la gente quiere oír eso. Pero Spotify está haciendo música idéntica, está haciendo música genérica, música que se puede utilizar en un video para usar como música de fondo y que pasa como si fuera música original, como si fuera música para generar algo, pero no genera nada. Y eso es esa crítica me parece chévere, está bueno. Está muy bueno el libro. Ah, bueno, Mood bien. Machine. Sí. Estas son Mañanas de la X-103.9. Tenemos hoy una pregunta sobre... el amor. Ok. ¿Y qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. ¿Cuál es esa pareja a la que le cree usted? Diana dijo que Gloria Valencia y Álvaro Castaño. Ok. Dice Mauricio que es Zendaya y Tom Holland, okay, porque pues están fresquitos en el amor y se comprometieron. También Quiero Vivir Sabroso dice que los Beckham. Y sí, mira que son buena pareja, estuvieron bailando hace poco para fin de año. Le tienen fe en el amor, Alejandro. Fe en el amor en 2025, contestaron los canadienses. Les contaremos en instantes aquí en Mañanas X. David Bowie con Heroes en Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, Dirty, entonces, aniversario de Bowie. Sí, nació un día como hoy, estaría cumpliendo 78 años, nació en 1947, Alejo, el 8 de enero en Brixton, Londres, Reino Unido. Y casualmente, recordemos, él sacó disco, también el último disco de él lo sacó un día como hoy, que uno se pone a analizar y era como una... como una carta de despedida ese álbum. Sí, claro. Que quedó Blackstar, 2016. Fue dos días después, fallece. Uh-huh. El 10, entonces es como... ¡Uy, amigo! Él sabía que se iba a morir. Él sabía completamente. Nosotros habíamos hablado con uno de sus guitarristas. Ok. Unos meses antes. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí. Aquí en Mañana sé que tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus guitarristas y nos decía que... nos dijo más o menos eso, que se iba a morir. Nos dijo que se iba a morir, que... pero, es decir, no lo dijo directamente porque creo que estaba también como guardando el secreto. Pero sí, pues nos contó, entre otras cosas, que estaba grabando Blackstar en ese momento. Eso uh-huh. fue como un año antes. Sí. Y ya después, cuando salió el disco, entendimos mucho lo que nos había dicho el guitarrista en la entrevista. Entre otras cosas, pues nos había dicho que era su carta de despedida, que era su forma de decir adiós y que... en la medida en que fue avanzando el tiempo y se fue deteriorando su cáncer... Uh-huh. Empezamos a ver, no lo vimos de frente porque ese no era Bowie no era muy explícito, pero empezamos a ver que había señales de que estaba despidiéndose el marciano más humano de la historia. En Mañanas de la X 103.9823, ¿qué ha dicho entonces la gente? ¿Hay alguna otra cosa? Entonces, ven, miramos a ver aquí la gente que cree en el amor y quiere participar en nuestra pregunta de a cuál pareja. Mira que hacen una referencia y es real. No son pareja en este momento, pero sí se les nota el amor y es precisamente Demi Moore con Bruce Willis. Sí. Ella ha estado ahí muy firme con él. Ok, pero ella no está casada con él. No, pero por eso, no son pareja, pero como que mutó el amor y se quedó el amor. Bueno. Y ahí está bonito. Canadá dijo en una alocución pública que no, que ellos no están interesados, que muchas gracias, pero que no, que si quieren, que si California se quiere vincular, más bien, que si Oregon más bien, sí, que sí. Ellos con mucho gusto. Because of the national escuchemos. Hey, Donald. Have we got a deal for you? You think we want to be the 51st state? Nah, but maybe California would like to be the 11th province. How about it? California, Oregon, Washington. You've got geography in common with us. And not only that, we've already got a carbon trading system between California and Quebec. We've got some strong alliances on our West Coast from British Columbia. There's been a lot of academic papers on the idea of Cascadia. So California, Governor Newsom, and Washington State, Jay Inslee, and newly elected Governor of Oregon, Tina Kotek. How about it? Want to put a referendum to your citizens? Because this is what you deal. Have we got a deal for you? This is what you get. Free health care. Universal free health care. No more one-year-olds who suddenly fall off the Medicaid list and their parents are in the news because they're trying to do a GoFundMe so they can get their daughter to a doctor. Universal free health care. And guess what? Those gun laws that your Congress is too afraid to pass because of the national gun lobby, we already got our strict gun laws. Ahí está entonces. Está enojada. Se notó, sí, no vemos. Le tenemos un trato a Oregon, a California, a Washington. Vénganse para acá, se vuelven ustedes el undécimo estado. Y habla de salud. De Canadá. Les tenemos un sistema gratuito de salud. Mm. Y les tenemos leyes mucho más estrictas de armas. Leyes que su Congreso está muy temeroso de pasar. Bravos. Están en Oclar, pues que a quién se le ocurre, es que... A Trump. Igual no nos extraña. Exacto, es como... ¿Qué esperaban? Como que se y despierta. Este es solo el comienzo, ¿no? No se ha posesionado y ya arrancó. 8 de enero. La próxima jefa del Parlamento en Canadá, Elizabeth May, le contesta fuerte a Trump y le dice que no quieren ser parte de Estados Unidos, pero que está segura de que California, Oregon y Washington sí querrían ser parte de Canadá. Les ofrece un sistema universal de salud gratis y les recuerda que Canadá ya le cumplió a sus ciudadanos con la ley en contra de las armas. Estas son Mañanas de la X-139. Será el primer show de 2025 en Bogotá, los 21 Pilots. Estas son las Mañanas de la X-139. Vamos a hablar de aplicaciones y de anime y de manga, porque Crunchyroll, la aplicación reconocida por tener suscripción para ver animaciones japonesas, sí, señor, va ahora a ofrecer el cómic japonés. Ah, Crunchyroll Manga será el nombre de esta aplicación que, según dieron a conocer, se lanzará primero en inglés en Estados Unidos y Canadá. Por el momento se desconocen más detalles de cómo va a funcionar la aplicación, pero digamos que la cantidad de anime que se vive en su plataforma viene de un manga. Casi todo el anime que vemos viene, el origen es un manga, Ranma y medio, Attack on Titan, todo esto viene de un manga. Entonces lo que ellos van a hacer es ahora poner este contenido a los suscriptores, y es un cabezazo, Alejo, porque a veces es muy difícil llegar al manga, porque obviamente se tiene que conseguir en texto, puede ser muy costoso, y pues ellos quieren abrir este nuevo catálogo para que las personas tengan la posibilidad de ver el anime y de paso leer también el manga. Así que bueno, es una gran noticia para este 2025, va a estar disponible tanto para iOS como para Android y será un complemento del plan premium. Eso quiere decir que si usted paga la aplicación normal, ahí va a tener acceso al manga. Son Mañanas de la X-103.9 FM. Every Breath You Take de The Police en las Mañanas de la X-103.9 FM. Alejandro Marín, en Mañanas X. Dayana Rodríguez. Acá estamos. Oye, ¿viste una de las cosas chistosas, entre comillas, que pasaron en los Globo de Oro? Fue que supuestamente Glenn Close había sido baterista de System of a Down. Ah, sí, Nicky Glaser dijo, por favor, denle la bienvenida. En los Globo de Oro dijo, por favor, denle la bienvenida a la ganadora del Globo de Oro y baterista original de System of a Down, Glenn Close. Y como que... Y claro, System of a Down como que... Se aprovechó, es claro. Que se llama Opportune Crisis. Entonces lo que el señor Malakian hizo fue compartir ese fragmentico con un texto que decía, apuesto que no lo sabían, pero entre nuestro primer baterista y John, Glenn Close la estaba rompiendo en nuestra batería. Glenn Close no ha hablado, pero pues ellos aprovecharon porque igual se están moviendo, entonces esto es publicidad gratuita para ellos y han salido artículos de ¿es verdad que Glenn Close estuvo en la batería de System of a Down? No, no fue verdad, realmente era un chiste, pero ellos supieron aprovecharlo y compartieron ahí el post. Bueno. Cosas que pasan. Estaba viendo ahí que Uribe DJ me estaba mandando un video de Enron, que publicó ayer. Sí. Que Enron es una empresa de energía de Estados Unidos. Sí, señor. Y presentó ayer el huevo Enron. ¿Qué es el huevo? El Enron Egg. Es un reactor nuclear. Oh. Que sirve para generar energía en la casa. O sea, si tú y yo tenemos un huevo de esos, generamos energía en nuestras casas. Exactamente, un reactor micronuclear que es hecho para... Uf, no sé. El, ya. The Enron Egg. ¿Tendrías uno? Yo tendría un reactor micronuclear en la casa. Claro, pues si me baja la luz, sí. Si baja el precio de la luz, claro. ¿Pero cuánto cuesta ese huevo? ¿Quién sabe cuánto costará el huevo? Jamás. Bueno, el huevo nuclear. Y eso sería eterno para siempre, por siempre. Sí, claro. Seguramente. ¿Y es bonito? ¿Es chiquito? Es un huevo. Es un huevo del tamaño de un maletín pequeño. Ya. The Enron Egg. Puede darle energía a su casa durante años continuos, dice claro. Este personaje que presentó ayer el huevo Enron y que se parece mucho a Mark Zuckerberg. ¿Qué personaje? Y me quedé pensando que parecemos NPCs todos. Dios mío. No pienses en eso, no te llenes de pánico. No, yo estoy llenándome de pánico, sino que estoy viendo a este personaje que está presentando el huevo de Enron y lo visten como Mark Zuckerberg y digo, todos somos non-playable characters. Contra la pared corriendo y no tenemos hacia dónde correr. Todos somos personajes que no tienen, o sea, somos personajes de un videojuego. Somos y ni siquiera somos extras. Somos non-playable characters. No cumplimos ninguna misión. Exactamente, no, mentira. Personajes que no juegan. Pero viste, en esos un videojuego pánico. Somos NPCs, Dirty. No. No, señor, por eso le digo que no se deje llevar del pánico. Cada uno de nosotros está cumpliendo una función. Por lo menos para sobrevivir estamos haciendo cosas. Claro que Matt tenemos Miller. Una función. Tú tienes una ¿Tú función. Crees? Sí, pero es que diga. Yo creo que no. No, que más sí. Pasa el tiempo digo no tengo ninguna misión. Obvio que sí, pero es que es una misión para ti. El problema es cuando se pone en contexto general. ¿Sabes? Como lo que tú decías hace unos años que querías cambiar la historia. Seguro ahora solo quiero cosas. Cambiar la cocina. ¿Ves? Esa ya es una función que te da a ti bienestar y tranquilidad. Sí, claro, es el presente. Y es el presente que está atado al estoicismo de saber que me voy a morir y que no hay nada que se pueda hacer. Nada, no hay nada que se pueda Pero hacer. Pero en redes sociales todos parecemos NPCs. Ah, bueno, por todos, ahí. Todos. Es increíble, uno entra a los perfiles de todo el mundo y dice, uy, madre, todos somos NPCs. No, hay cosas chéveres.